No volverás a oír mi voz, aunque me estallen las palabras por dentro. Vete, pero llévate este amor de aquí. Vete, pero llévate el dolor contigo. Esta vez ya no te escribo, solo pienso.